las Torres Gemelas y milagrosamente salvó su vida. Enormemente, toda esta descripción del horror por el que usted pasó y por el que pasaron numerosas personas, aquellos que pudieron salvarse y aquellos que, como dice usted, no pudieron escapar de esta tragedia. Muchas gracias. Y hoy, en el día 11 de septiembre de 2001, es casi igual que el ataque de Pearl Harbor. Aquí en Washington, Nueva York, los cuatro aviones, pero las familias. Fue un ataque a la sociedad civil, a personas inocentes. Entonces, I want to reassure the American people. Quiero asegurarle al pueblo estadounidense que usaremos todos los recursos del gobierno federal para asistir a las autoridades locales, para salvar vidas y ayudar a las víctimas de estos ataques. No se equivoquen. Los Estados Unidos perseguirá, cazará y castigará a los responsables. En este momento es muy importante que el mundo sepa que este país, los Estados Unidos, quieren saber quiénes son nuestros amigos. Rusia en este momento está haciendo un despliegue porque también teme que puede haber ciertas reacciones de grupos terroristas internos. Que los que apoyen los terroristas, ellos son los mismos responsables que los que han atacado a nosotros.